a 40 céntimos por litro al repostar. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Descúbrelos en Repsol.es. Los fines de semana en la radio. Para mí es penalti. A ver, para mí es penalti. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Para Paco González. Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti. Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Son las 9, son las 8 en Canarias, es lunes 21 de abril. Donald Trump ha escrito esta noche en su red social que espera que las autoridades de Rusia y Ucrania alcancen un acuerdo esta semana, porque ha terminado esta tregua de Pascua de apenas 30 horas. En Washington comienza hoy la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional y la del Banco Mundial. Ojo lo que está contando el New York Times con nuevo escándalo que afecta de lleno a la administración de Donald Trump. El secretario de Defensa de Estados Unidos compartió detalles sobre ataques contra los rebeldes hutíes del Yemen en un segundo chat de la red social Signal, en el que se encontraban su esposa, su hermano, su abogado personal. Entre otras cosas, compartió el horario de vuelo de los cazas que atacarían objetivos de la insurgencia yemení. Y aquí en España se va a seguir buscando a las dos personas que huyeron después de atropellar a una mujer en el centro de Cáceres. Hoy declarará ante el juez el hombre que se entregó a los Mossos de Escuadra en Cataluña después de confesar que llevaba el cadáver de su pareja en el maletero. Ahora son las 9 y 2, 8 y 2 en Canarias, un minuto local. Herrera en COPE. La mañana. Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días. En Madrid tenemos 8 grados y cielo despejado. Las nubes irán cubriendo el cielo conforme avance la jornada, dejando una tarde con lluvia. En cuanto a las temperaturas, hoy van a alcanzar los 17 grados de máxima en el centro. Las mínimas se van a quedar en los 9. En cuanto al tráfico en las carreteras, mucha tranquilidad estas horas. Solo hay que destacar tráfico lento en la entrada por la A5 en Alcorcón y en la M40 en Vicálvaro y Coslada circulando hacia la A2. En el interior también tranquilidad. Solo algo más de intensidad circulatoria en las entradas por la Avenida de la Memoria, prolongación de O'Donnell, Avenida de América, José Abascal, Sagasta y Génova, y también en Alcalá, Goya y O'Donnell. Y desde las 6 y 5 de la mañana los trenes circulan desde la estación de metro de Villaverde Alto hasta el Casar en Getafe. Hoy se ha inaugurado la ampliación de la línea 3 de metro. En media hora se va de Getafe a Sol. Escuchas Herrera en COPE. Herrera en COPE. Estar informado. Es el sexto sentido en esta octava de Pascua con José Antonio Zarzalejo. Buenos días. Buenos días, Carlos, y felices Pascuas. Eso es. ¿Qué tal tu Semana Santa? Pues bien, en el norte, con bastante lluvia, pero con mucho verde y un cantábrico pues muy bonito. Bueno, aquí tengo... El gobierno ha ocultado durante meses informes del GRECO, que es el GRECO, el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa. Y esos informes los ha publicado la semana pasada, esta Semana Santa, cuando uno estaba en el Cantábrico, el otro en la cofradía, con el propósito de que pasasen desapercibidos. ¿Cómo son esos dos informes? Pues sí, Carlos, se trata de dos informes. El primero es del mes de diciembre del año 23, y el segundo de junio del año 24. El Ministerio de Justicia los ha hecho públicos justamente el miércoles santo, el día 16, en su web oficial, es decir, en la misma jornada en la que Félix Bolaños declaró, por decir algo, ante el juez Peinado en la Moncloa. Nos enteramos ahora de que ya hace 16 meses este grupo de trabajo del Consejo de Europa abrió a España un expediente por incumplimiento de varias de sus recomendaciones sobre la lucha contra la corrupción y de que el gobierno se ha llamado además a andanas acerca de carencias graves, desde la falta de autonomía del fiscal general del Estado a las llamadas puertas giratorias pasando por los lobbies, todos ellos reproches del GRECO. Estos reproches, además, se dirigen en concreto al Ministerio de Justicia, competente para impulsar las iniciativas legislativas que se reclaman. Informes que se publican cuando el gobierno receptor lo cree oportuno. Y el nuestro ha esperado 16 meses en un caso y casi 10 en otro para darlos a conocer en plenas fechas de descanso y de desconexión ciudadana. Ha tratado de eludir que ya desde el 23 el gobierno no cumplía los estándares europeos en la lucha contra la corrupción. Habrá un pleno de este grupo de estados contra la corrupción en junio, del 2 al 5 de ese mes, y se va a evaluar el comportamiento del gobierno, que no va a salir bien parado precisamente. ¿Pero este incumplimiento tiene ya algún tipo de consecuencias? Pues sí, Carlos, ya las está teniendo. España, por ejemplo, y por esta razón ha perdido puestos en el ranking de países con mejores opciones para la inversión, según el informe anual de la consultora Carney, de reconocida solvencia internacional. Lo justifica en la falta de transparencia y en la frecuencia de la corrupción. Ambas circunstancias, falta de transparencia y corrupción, lejos de mejorar, se están agudizando. El caso de Begoña Gómez remite a la falta de regulación y control de los conflictos de interés, aparentes y consumados, igual que el del hermano del presidente del gobierno. El caso que afecta al fiscal general del Estado da la razón a la exigencia del Greco sobre la necesidad de regular su independencia respecto del gobierno. Y el caso de Ábalos revive las peores lacras en las licitaciones públicas, el enchufismo delictivo, la benignidad, cuando no la complicidad, de funcionarios y de cargos públicos con los delincuentes, sobre temas todos ellos los que también advierte el Greco. Un ejemplo, Carlos. La propia declaración del ministro Bolaños el pasado miércoles santo pone en evidencia comportamientos inadmisibles porque utilizó el ministro argumentos elusivos. No me acuerdo, le dijo a Peinado, no era de mi competencia, siempre ha sucedido eso, arropado todo esto que dijo Bolaños con declaraciones exculpatorias en las que ha participado hasta el ministro de Agricultura, Luis Planas, que ya es decir. Y advertencia también sobre la elección de los vocales judiciales del Poder Judicial. Pues así es, sí. La Comisión de Venecia del Consejo de Europa rechaza la propuesta de los vocales elegidos por la izquierda, elevada con la alternativa correcta y europeísta de los conservadores el pasado 5 de febrero, y reitera que en la elección de los 12 vocales de extracción judicial del Consejo General solo deben participar los jueces y los magistrados, pero ninguna otra instancia, ni política ni institucional. Al dictamen de la comisión se le ha puesto sordina y se ha dado a conocer también el pasado jueves, el Jueves Santo. Efectivamente, la ausencia de transparencia de este gobierno es una auténtica lacra. La Unión Europea, la OTAN y ahora el Consejo de Estado comienzan a ser un serio problema, uno más para el gobierno de Sánchez, Carlos. Mañana abrimos de nuevo el sexto sentido. Hasta mañana, querido José Antonio. Hasta mañana, Carlos. ¿Quién es don Miguel Golmayo? Don Miguel Golmayo es capitán de navío. Es experto en energía y es analista de inteligencia militar. Fue consejero de defensa de la representación española en la OSCE, la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea. Jefe de equipo en la OTAN, ha recorrido el mundo. Y es autor de algunos volúmenes muy interesantes como este, que aparece ahora con editorial Ariel, La fiebre del oro verde, geopolítica de las energías renovables. Don Miguel, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, Carlos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, su semana santa ha ido bien, ¿no? Estupendamente. Eso es. Bueno, necesitamos energía. Nuestra necesidad es creciente. Por ejemplo, solo la tecnología relacionada con la inteligencia artificial se lleva un 4,5% de la energía mundial. Y esto no ha hecho más que empezar. ¿Cuál es el panorama? Así en general, y ahora le hago preguntas concretas. Bueno, el panorama es que cada vez vamos a ir consumiendo más energía. Eso es una cosa clarísima a lo largo de los años, ¿no? El problema será de dónde la sacamos y esa es una parte importante de la discusión. Porque queremos que sea además verde, ¿no? O sea, ¿vamos a renunciar al petróleo, hidrocarburos, en fin, carbón, todo eso? No, no vamos a renunciar a nada de eso. A ver, hay una cosa muy importante en la historia de la energía. Es decir, desde que el hombre es hombre y descubrió el fuego, luego pasó al carbón, luego pasó al petróleo, luego al gas. Es decir, cada vez que ha ido apareciendo una fuente de energía, jamás ha desaparecido de ninguna de las anteriores. Es decir, hoy en día seguimos quemando madera, seguimos quemando carbón, usamos el petróleo, el gas, ahora han aparecido las energías renovables y, bueno, tendrán su cuña en la distribución, en el consumo de energía en el mundo. Es decir, las energías, el volumen que cada uno de ellos ocupa, se va reconfigurando un poco. Pero de ahí a que vaya a desaparecer alguna de ellas es un absurdo a medio, corto y largo plazo. Hay que tener en cuenta que hoy en día el mundo utiliza un 80% de energías fósiles, un 80%. Si el otro 20% se lo damos a la electricidad, también en el mundo de esa electricidad prácticamente un 60% viene de energías fósiles. Un dato curioso. La fuente de energía más empleada para producir electricidad en el mundo a día de hoy es el carbón, seguido del gas natural. Es decir, que en realidad el mundo depende cerca de un 90% de combustibles fósiles a día de hoy. Pensar que eso va a desaparecer es una utopía. ¿Que se va a reconfigurar? Seguramente. Yo tuve ocasión en Viena de asistir a unas conferencias en el Ministerio de Energía. Fue muy curioso porque primero habló un representante de la Agencia Internacional de la Energía que hizo una presentación muy interesante en la que demostró que el consumo de petróleo en el mundo iba a disminuir aproximadamente sobre el año 2040. Y seguidamente habló el representante de la OPEP, que hizo también una brillante presentación en la que demostró fehacientemente que el consumo del petróleo en el mundo iba a aumentar. Entonces, a uno le entra la duda de que alguno de los dos puede que estuviese mintiendo. Bueno, la verdad es que más que mentir, lo que se usa en esta materia es muchísima doble rasero o medias verdades. Y solo hay una cosa más peligrosa que una mentira, que es una media verdad. ¿Dónde estaba el truco? Bueno, cuando la Agencia Internacional de la Energía hace sus cuentas para demostrar que el consumo de petróleo en el mundo va a disminuir, habla en porcentajes. Por poner un ejemplo, si hoy en día el mundo, la energía que consume un 45% viene del petróleo, pues él venía a decir que para el 2040 podía ser sobre un 42%. Bueno, es verdad. El problema es que de aquí al 2040 la tarta de la energía es mucho más grande. Es decir, porcentualmente sí que será menor la cantidad de petróleo. Pero si lo medimos en barriles de petróleo, es lo que decía el representante de la OPEP. Decía, hoy en día estamos consumiendo algo más de 100 millones de barriles de petróleo al día y en el 2040 vamos a consumir sobre unos 115.000. Luego, si hablamos en valores absolutos de barriles, en el 2040 se consumirá más petróleo que hoy en día. Pero sí es cierto que países productores de petróleo, países de la OPEP, con tecnología avanzada, no hablo de Venezuela, que es uno de los principales, pero sí hablo de Emiratos Árabes, están diversificando notablemente sus inversiones en creación de energía porque saben o porque temen que el petróleo deje de ser el maná permanente que les ha llevado a donde están. Y en la inversión, en sus nuevas inversiones, ya buscan otras fuentes incluso de energía para hacerse productores de ellas. Efectivamente, o sea, los países árabes están invirtiendo mucho, lo que están es diversificando. Es decir, se dieron cuenta de que un gran error es depender de únicamente de una fuente económicamente hablando. Luego, lo que ellos intentan es tener más fuentes. Es decir, si el mundo va a necesitar hidrógeno y ellos pueden producir hidrógeno, pues será estupendo, sobre todo porque tiene muchísimo sol o tiene mucho viento. Pero de ahí a que vayan a renunciar a su principal fuente económica es una cosa que no se va a producir hasta dentro de mucho tiempo. Nadie está renunciando a las energías renovables. Ninguna de las grandes compañías petrolíferas o gasísticas del mundo, muchas de ellas están invirtiendo en energías renovables. Pero de ahí a que veamos un cambio significativo es una cosa muy distinta. Tiene enemigos importantes. hablamos de Rusia o de la OPEP, quizá Estados Unidos, el apasionante mundo de la investigación de la energía renovable? Tuvo muchísimos enemigos, es verdad. Lo que pasa es que creo que ha habido un cambio en la filosofía, bajo el principio de si no puedes con tu enemigo, únete. ¿Qué quiero decir? Aquí lo importante es tener el control de las fuentes de energía en el mundo, porque eso da un poder estratégico brutal. Es decir, el que tiene energía tiene como cliente cautivo a gran parte del mundo. Por decir de alguna manera, el que tiene las fuentes de energía tiene la sartén por el mango. Si yo hoy en día controlo las energías a través de las energías fósiles y veo que hay cierto riesgo a que pasen a energías renovables, lo que no estoy dispuesto es a perder el control. Perdería un arma estratégica que es fundamental. Luego más vale unirte a esta tendencia y sobre todo porque además puedes generar también un poco el tempo en el que se va a producir. Porque aquí hay dos tempos totalmente distintos, el político y el real. Y el real se basa mucho más en quién invierte el dinero. Es decir, podemos tener políticamente unos deseos muy ambiciosos, pero los deseos hay que pagarlos. Y entonces el que financia y el que investiga es mucho más el que está marcando el tiempo de cuándo se van a conseguir las cosas. Efectivamente, quien hoy controla las fuentes de energía no tiene la más mínima intención de perder ese control. Luego, claro que le interesa meterse en nuevas fuentes de energía, principalmente también para seguir teniendo el control de ellas y el control de un arma estratégica fundamental en el mundo. Hablemos de China y de la India. Control de nuevas materias primas, de nuevas fuentes energéticas. ¿Qué papel le depara el futuro a estos dos países, dos gigantes? Bueno, el gran gigante hoy en día que controla prácticamente gran parte de las tierras raras y gran parte de los materiales críticos es China. China lo hizo muy bien y Occidente lo hizo muy mal. Y me explico, China lo vio venir. Lo vio venir y prácticamente está controlando el mercado de materias de tierras raras en todo el mundo. Uno, porque directamente tiene las concesiones de minas en gran parte de Iberoamérica, en gran parte de África, en gran parte de Asia. Y segundo, porque muchas de otras que él no controla, en realidad sí que se procesan en China. Aquí dos cosas muy importantes. Uno es sacar el mineral y otra cosa es procesarlo para que se pueda utilizar. Entonces, gran parte que China no controla, en realidad, al final, se saca de las minas y se lleva a China a procesar. ¿Qué le pasa a Occidente? Bueno, la teoría del libre mercado, de que el mercado se irá ajustando, llevó a Occidente a no controlar las tierras raras ni muchos de los materiales críticos. ¿A dónde nos lleva ahora? Que vamos a pasar, seguramente, de una petroleodependencia o gasdependencia en muchos países del mundo a una tierras raras dependencia o materiales críticos dependencia, que están en manos de China. Es decir, que la tan deseada y cacareada independencia energética de muchos países del mundo en realidad se va a convertir un poco en una falacia, porque en vez de depender del petróleo, dependeremos de otras sustancias que no tenemos, o que sí tenemos, pero que nos negamos a explotar, como es en muchos casos en Europa. Es decir, China va a controlar o controla ya la mayor parte del mercado de paneles solares, de baterías, de vehículos eléctricos. Eso ya, que sepamos que es el número uno. Eso es un hecho. China lo está controlando. Por ejemplo, España o Europa, a principios del siglo XXI, éramos un gran fabricante de paneles solares. Hoy en día, ¿qué se ha convertido España y Europa con respecto a los paneles solares? Y el resto del mundo en general. En montadores de piezas chinas. Es decir, si uno ve realmente los paneles solares que nos están ofertando, las componentes importantes están producidos en China y nosotros hacemos los perfiles de aluminio, las basadas, el cristal que lo protege, pero lo que realmente produce dinero viene de China y aquí se montan. Con los aerogeneradores, bueno, hoy en día España es un gran productor de aerogeneradores. Confío en que no pierda esa posición que tiene hoy en día muy importante en el mercado mundial. Y China se quiere hacer con él. Es decir, China intenta no solo controlar el mercado, sino que con los precios bajos intenta hundir a la competencia, lo cual le viene francamente bien. Europa, gracias a Dios, por fin se ha dado cuenta de cuál es el procedimiento de trabajo chino y ahora intenta evitarlo. Revertirlo es otra cosa, que es muy difícil. Y, por ejemplo, vemos el caso de los Estados Unidos. Es decir, ¿por qué Trump está obsesionado con las materias raras y las tierras raras y materiales críticos de Ucrania? porque se ha llegado tarde al reparto de la tarta. Occidente ha visto que no tiene estos materiales que son fundamentales para las nuevas energías y para la industria en general. ¿Por qué le interesa Groenlandia? Bueno, ni por pingüinos ni por la nieve. Le interesa porque es realmente un sitio donde podrá encontrar prácticamente de todo. ¿Por qué le interesa Canadá? Pues tampoco le interesa porque le gusta el sirope de alce, seguramente. Seguramente le interese también porque tiene cantidad de materias primas que necesita. Esa es la realidad hoy en día. ¿Y la India? Porque la India, cuenta usted que una rápida expansión de la clase media aumenta la necesidad energética de ese país, que tiene 1.400 millones de criaturas, y durante las dos décadas el crecimiento va a ser exponencial. Y la satisfacción de esa demanda, a lo mejor durante muchos años, es solo de carbón y petróleo. Bueno, India tiene un gran problema, ya es la población más grande del mundo, ya ha superado a China y evidentemente quiere tener una clase media mayor. Está haciendo unas inversiones monstruosas en energías renovables, pero no llegan ni mucho menos para satisfacer la demanda. Y la demanda la va a satisfacer evidentemente con lo que tiene, carbón. Y además en la India hay una filosofía muy interesante y además es de los pocos que le dice a Occidente, a ver, un momento, señores, ¿usted cómo ha llegado a su posición dominante en el mundo? Porque se han desarrollado utilizando energías muy baratas y contaminando mucho. Y ahora nosotros nos están pidiendo que, para que nos desarrollemos, utilicemos energías que contaminan poco, pero son muy caras. Si ustedes quieren que hagamos eso, páguenmelo. Es decir, la filosofía china está muy basada en que yo no voy a renunciar al crecimiento de un país por utilizar energías renovables, a no ser que ustedes me la financien. Eso es una realidad. Pero además India, pues es uno de los países que en los compromisos que se alcanzaron en París para el 2050, es uno de los países que ha dicho, no, yo en el 2050 no, yo en el 2070. Y además establece unas políticas energéticas que son, ante todo, poco claras, ¿no? Cuando uno las estudia dice, no tengo muy claro qué va a hacer la India. ¿Que busca grandes inversiones en energías renovables? Cierto. ¿Está consumiendo cada vez más carbón? También cierto. Es decir, que ajustará un poco su mix energético, pero lo que quiere es crecer económicamente y lo que quiere es que la población se desarrolle. Y no está dispuesta a renunciar a eso, renunciando a la quema de carbón de manera masiva. ¿Y Europa, que está en una encrucijada, de alguna manera? O sea, ¿se puede seguir cumpliendo los criterios de neutralidad del año 2050? Bueno, se pueden seguir cumpliendo. Esto es un poco como la historia del burro que comía mucho, ¿no? Cada día le doy de comer un poquito menos, al final deja de comer, pero el pobre se murió de inanición. Si Europa se empeña en los objetivos de 2050, nos vamos a arruinar. Y además, simplemente hay que ver cómo está la industria del automóvil, cómo está la industria del textil, cómo está la ganadería, cómo está la agricultura. Es decir, intentar alcanzar los objetivos del 2050 ya sabemos que no los vamos a alcanzar. Y los de 2040 tampoco. Ahora la cuestión es a qué estamos dispuestos a hacer. El problema de Europa es una falta de competitividad brutal. Unos precios de energía mucho más caros que nuestra competencia. Por ejemplo, hace esta semana se leyó un artículo diciendo que la energía eléctrica de cualquier industria europea costaba el doble que la de Estados Unidos o 1,5 veces más caro que en China. Es decir, que si usted quiere poner una fábrica en Europa, ya la factura de energía le va a subir una barbaridad. Luego los costes de los empleados son muy altos. Es decir, se habla mucho de que China está subvencionando a sus industrias, la del automóvil, la de las baterías, que es cierto. Pero en realidad, aunque quitasen esas subvenciones, el problema es que producir en Europa es muchísimo más caro que producir en China. Y si seguimos legislando en un verdismo a ultranza, lo único que vamos a conseguir es acabando de arruinar todas las industrias europeas. He venido escuchando este último año hablar mucho del hidrógeno verde de España como su papel, no tanto generador, pero sí distribuidor, y que eso suponía a la larga volver a repartir las cartas. Es decir, si el futuro caminaba por esa senda, llegaría algún día, yo no sé si sustituiría al petróleo, pero desde luego cambiaría el panorama de la geopolítica mundial. ¿Cree usted que eso es el cuento de la lechera? Carlos, ni usted ni yo vamos a ver eso. Creo que es el cuento realmente de la lechera. Es decir, el hidrógeno verde, si es que llega de forma un poco en un nivel de producción avanzado, ocupará una cuña muy pequeñita del consumo energético en el mundo. Decir que España va a ser un gran productor y que va o un gran distribuidor de hidrógeno verde, pues es un deseo que creo que nunca pasará de eso. Entre otras cosas porque, bueno, lo vimos con el gas. Es decir, cuando empezaron los problemas, España consiguió reactivar todas las centrales que tenía de regasificación del gas natural licuado. ¿Cuál es nuestro tapón? Nuestro tapón es que hay que sacarlo o por mar o por Francia. Es decir, mientras nos estén taponando, es físicamente imposible. Aparte de eso, es que la producción de hidrógeno verde real no va a alcanzar jamás los volúmenes que se pretenden en los plazos que se pretenden. Es decir, el hidrógeno verde ocupará un porcentaje ínfimo durante muchísimos años en el mix energético total. A ver, Antonio Naranjo. Sí, buenos días. Muchas de las cosas que me preguntaba ya las ha ido resolviendo usted, pero por concretar aún más, en ese escenario que describe, ¿tiene sentido que Europa se esté cargando, por decirlo de alguna manera, el motor diésel, que es básicamente europeo, y apostando por el coche eléctrico? ¿Y tiene sentido también que el gobierno de España se empeñe en cerrar las centrales nucleares, o habría que darle una vuelta a todo? Creo que hay que darle una vuelta a todo. Cargarse el motor diésel creo que es un absurdo. Y además, vamos al caso de España, ¿no? La verdad es que se ven muchos artículos sobre las bondades de los coches eléctricos, lo magnífico que es. Yo ya digo de entrada que yo tengo un coche híbrido enchufable en el que me tuve que poner el cargador en mi casa y que la verdad es que circulo con él. No tengo nada contra el coche eléctrico en particular, excepto que es muy caro y luego cuando uno hace grandes viajes es una especie de suplicio, ¿no? Pero vayamos al caso de España. Hace, creo que un par de semanas o tres, no me acuerdo exactamente, salía cuál es la edad media de los vehículos en España. 14 años. ¿Y por qué tiene 14 años? ¿Porque la gente no le gusta cambiar de coche y tener un coche nuevo? Pues seguramente no. Lo que no tiene la gente es dinero para cambiar de vehículo. Y los coches eléctricos son más caros. Son más caros de comprar, más caros de mantener y más caros de asegurar. Es decir, que lo de la masificación del coche eléctrico es bastante camelo chino. Eso punto número uno. Punto número dos. Alcanzar los objetivos de descarbonización no los vamos a alcanzar. La cosa es a cuánto nos vamos a quedar de los objetivos. Si renunciamos a la energía nuclear en Europa, nos vamos a quedar mucho más lejos. Es decir, la energía nuclear es necesaria. Es necesaria también, sobre todo, para la descarbonización y para tener energía. Hay un caso muy curioso que prácticamente pasó desapercibido en España, que fue, no sé si se acuerdan, de la famosa tormenta Filomena. Uh-huh. Bueno, en la tormenta Filomena, ¿por qué no se cayó la red eléctrica nacional? Porque estuvo a punto. Porque tenemos muchísimas centrales de gas. Es decir, el problema de depender de las energías renovables, del viento y del sol, es que cuando desaparecen nos quedamos tirados. El otro día vi en las noticias que creo que fue el Viernes Santo, el Jueves Santo, no recuerdo exactamente, España había conseguido prácticamente producir el 100% de la energía de renovables, lo cual me alegra muchísimo. Pero toda energía renovable a día de hoy tiene que estar soportada detrás por alguien. ¿Y quién la soporta ahora? Las centrales térmicas y las centrales nucleares. Es decir, si le vuelve a llegar aquí una Filomena y usted se queda sin energía producida por el sol y por el viento, tienen que tirar de la energía nuclear y de las energías térmicas, principalmente quemando gas. Si usted se dedica a cerrar eso, al final la red eléctrica se colapsará y caerá. No hay que olvidarlo. Lo de la capacidad de almacenar energía en baterías también es un cuento muy bonito, pero es otro cuento de la lechera. Es decir, para que veamos una capacidad real de almacenamiento para soportar caídas de suministro importantes, quedan muchos decenios. Bueno, pues no me da lugar porque no lo trata usted en el libro, pero en su condición de capitán de navío y analista de inteligencia militar, ¿el rearme de defensa europeo es un proyecto creíble, necesario, imprescindible, y España cree usted que va a estar a la altura? Es un proyecto necesario. Y me permito el quedarme ahí en la respuesta porque no hablo de política nacional. Pero sí, creo que es necesario. Ahí dejo mi respuesta. Ajá. ¿Es Rusia una amenaza o es un país que difícilmente podría atacar a Europa? Bueno, la verdad es que en prácticamente 3 años de guerra no ha sido capaz de llevarse por delante ni un tercio de Ucrania. Pensar que se pueda llevar media Europa de aquí a 5 años, hay quien cree que sí y hay quien cree que no. Es cuestión de estudiar un poquito cuáles son sus capacidades y cuáles son sus ambiciones. Pero bueno, mírelo desde ese punto de vista. Ucrania es un país que tiene un tamaño realmente importante y realmente llevamos casi 3 años de guerra, ¿no? Por no decir 3 años, y ha llegado a donde ha llegado. Pensar que de aquí a 5 años será capaz de comerse Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Checa, Eslovaquia, etcétera, etcétera, hay quien cree que sí que es posible y otros que creen que es bastante imposible. Hombre, usando cualquiera de los 4.000 misiles balísticos que tiene, podría, pero eso es un riesgo que no debería asumir, ¿no? Sí, pero bueno, eso ya es 100% especulativo, ¿no? Es decir, esto mejor lo discutiríamos con una cerveza. Es una pura, una especulación de qué podría hacer Rusia. Realmente nadie lo sabe. Es don Miguel Golmayo, capitán de navío, experto en energía y analista de inteligencia militar. La fiebre del oro verde. Don Miguel, me alegro mucho de saludarle. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias por todo. Un placer. Ahora son, qué tarde, y 31. Tenemos que hablar de... De línea directa, eso, porque además estoy impaciente, tengo que contarle algo a nuestros oyentes que tienen que saber, y es que Línea Directa asegura todo tipo de motos, y en serio, que sí, que lo estoy diciendo, todo tipo de motos, tenía que decirlo, y rápido, si eres motero o motorista, no dejes pasar esta oportunidad llamando al 917-700-700, oyendo directo a lineadirecta.com, y es que, oye, que si te cambias mejoran el precio de tu seguro directamente. Sí, llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Ya está. Herrera Incope. Estar informado. Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado. Carglass cambia. Carglass repara. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com. En Patatas Hijolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. ¡Todo listo! Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930. Seguro que se lo dan a Bellido. No creo. Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido. ¿Ves? Perdón, Berlingo Jumpy Jumper. La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es. Esto no son cuatro gotas, estos son lluvias torrenciales. La asistencia más completa. Nuestro negocio es de lo que comemos. Todos los servicios en tu app. Lo que es inmobiliario está todo destrozado. Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona. Buenas noches. Hola, ¿cómo te agradezco? En el momento de la verdad, qué seguro de hogar elegirías. Mafre. ¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate. De Hortícola Guadalfeo. Tomates que hablan. El ojo humano puede ver 1.000.000 de colores, pero el ojo de tu cliente solo ve el que sale en esta revista. Por eso en Obramat contamos con un sistema tintométrico capaz de producir al instante más de 20.000 colores, incluido ese blanco roto tan mono de la foto y un amarillo no tan amarillo como el amarillo. Donde compran los profesionales. Obramat. Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado. Carglass cambia. Carglass repara. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos? Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport. Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta. Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Próxima parada, pisos de acogida para inmigrantes. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es. Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces. Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuera. Condiciones en Mutua.es. En Insparia podemos hablar de trasplante capilar. Porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna. Estados Unidos cuenta con minería nacional para la extracción de tierras raras, esenciales para producir baterías, dispositivos electrónicos, pero sigue importando de China el 80%. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE. Herrera en COPE. Estar informado. Bueno, tenemos que hablar. Tenemos que hablar, que es como hablamos normalmente, MJ Navarro. Sí. Antonio Naranjo y un servidor. Ahí, servidor. Y es que era 1985. Uh-huh. 1985 y mi amigo Mark... Claro, tu colega. Bueno, claro, es que... Estamos hablando entre pares. Entre pares. Claro. Bueno, debo decir que Mark Knopfler toca la guitarra eléctrica mejor que yo. ¿Ah? Sí. Pero poco. Tiene cositas. Ya. Yeah. Pero sí, yo le veo cositas, pero porque estamos dentro de lo mismo. Pero Mark lideró su banda para hacer esto. Manos en armas. Yo sé que eres muy jóvenes los dos, aunque ya tenía trienio. Yo sí. No, exactamente. A Torio a lo mejor, pero yo no. Claro. ¿Qué significa, si es que significa algo para ustedes, el Brothers in Arms de Dire Straits? A ver. Parece un super álbum. O sea, a mí me parece que yo creo que los Dire Straits es uno de los grupos más infravalorados e incluso criticados injustamente que hay. A mí me parece que es de esos pocos grupos que con que oigas dos acordes ya sabes quién es. Es decir, que se han inventado un sonido. Algunos dicen que demasiado perfecto incluso, pero a mí me parece maravilloso y esta canción especialmente. Yo no soy mucho de Dire Straits, perdonadme, ¿no? No. Me parece un soberano coñazo este grupo. Y me suena todo igual, ¿vale? Pero ¿sabes lo que pasa con...? Voto por Juno, por el cuerpo de Juno, pero ¿cómo? Sí. Claro, bueno, pero es que quiero decirte que ¿quién decide el grupo que es mejor? ¿Quiénes son...? No, claro, porque esto es una cosa muy subjetiva. La música y el arte, cada persona le llega de una manera o de otra, ¿no? Y estamos... Sí, yo creo que sí. ¿Y quién es Antonio Naranjo, por ejemplo, para decir que fulanito de tal tiene mal gusto musical porque le gusta tal cosa? No, lo que yo creo que hay que reivindicar es el derecho al mal gusto como algo sagrado. Exactamente, pero por eso, claro. Claro, pero mira, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Pasa con los idiomas y con las comidas. Tú puedes no entender el chino, pero no dirías que el chino... es malo, ¿no? Bueno, pues, o por ejemplo con los sabores, pues es evidente que hay algunos sabores que necesitan de una cultura gastronómica que lleva un tiempo. Pues yo creo que con el arte y con la música también pasa igual. Claro, pero yo no he dicho que Dire Straits sean malos. Digo que para mí es un soberano coñazo. O sea, entiendo que a la gente le pueda gustar porque efectivamente calidad hay, ¿no? Pero que a mí no entra dentro de mis parámetros. No me pondría nunca a escuchar este disco en mi casa, por ejemplo, ¿no? Pero yo, Dire Straits, lo descubro como todo el mundo, cuando en el año 78 graban su primer éxito. Yo me acuerdo que estaba entonces yo en Radio Mataró. Fíjate. Guardaré toda la vida. Y vino el técnico que era Cosme Rubio y trajo el disco y lo puso. No era el Lady Rare, que llegó después, pero que era exactamente igual de bueno. Trajo su primer single y yo absolutamente me quedé fascinado porque yo no había oído una guitarra tocada así como tocaba Mark Knopfler, que luego ha ido depurando su estilo muchísimo, hasta hacerlo, como decía Antonio, inconfundible. Un simple tañido de guitarra y tú sabes que es de Knopfler. Sí, es inconfundible, esto es igual. Fue creciendo, cambió el grupo y en el 85 crea este Brother in Arms, este Hermanos en Armas, Hermanos de Armas, que el, por ejemplo, aquí colabora Sting, por ejemplo. Otro que está en mi lista, chico. Pero ahí hay piezas en este disco, el Money for Nothing, por ejemplo. Claro. Walk of Life. Walk of Life, que son auténticos himnos, ¿no? Y además consagra a un grupo que después ha seguido haciendo cosas, a mi entender, fascinante. Yo soy un loco de los Dire Straits. Soy loco de Mark Knopfler. De Mark Knopfler, sí. Sí, sí. Básicamente porque Mark tiene, eso se lo he dicho a él muchas veces, ¿no? Claro, cuando hemos hecho jam sessions y tal. Claro, es lo que pasa. Pero tú, la guitarra eléctrica no es, digamos, tú eres virtuoso, pero no en guitarra eléctrica. Uh-huh. Tengo mis cosas en guitarra eléctrica. Vale. Al menos sé cogerla, ¿me entiendes? Ya. Pero la guitarra, hay guitarras eléctricas que hablan. Las guitarras muy personales. La de Knopfler habla, tú sabes que es Knopfler. Carlos Santana habla, tú sabes que es Carlos Santana. Sí. Algo parecido ha pasado con David Gilmour, ha pasado con Ritchie Blackmore. Con Oasis, aunque no gusten. Oasis no me convence, pero bueno, son tíos que tocan la guitarra y tú dices, ah, esa es la guitarra de Menganito. Y fíjate, son las mismas cuerdas y el mismo dedo. Bueno, no es el mismo dedo. Y luego Knopfler canta con mucha clase. Me parece que tío que lo tiene. Sí, canta cansado. Sí, bastante cansado, sí. Canta un poquito vomitado, pero es que cantar vomitado también tiene una cierta gracia. Porque es Mark Knopfler, si no estarías echando pestes de cualquier otro que cante cansado. Es así. Sí, bueno, pero... Claro, las debilidades son las debilidades. Hay un cierto cansancio estéticamente admirable, un cierto cansancio decadente en la expresión de algunos solistas que le hace tan personal. Oye, Lou Reed cantaba cansado o no cantaba cansado. Sí. Bueno, muy cansado. Más cansado que Lou Reed no hay nadie. Sin embargo, hay muy bien cansado, que transmitía tantísimo. Por eso Bono, claro, no canta cansado y no hay quien lo aguante. Sí, yo es que no lo aguanto. Ya, particular. Ya somos dos. No, pues somos tres porque yo es que estoy un poco cansada de su postureo, ¿no? Y me parece que hace rato ya que no se compadece el discurso con la realidad. Musicalmente me parece fabuloso, un grupo fabuloso. Hay algunas cosas suyas en directo. Hay un concierto en Manchester que, bueno, en el momento que salió el vídeo fue espectacular porque lo era. Pero es que es muy cansino ya todo. Es muy cansino y sobre todo el discursito. De grupos infravalorados, pero también podríamos hablar de grupos sobrevalorados. U2 es uno de ellos. Sin duda. Vamos. Sí. Por menos de esto, seguramente alguno me quemaría en plaza pública ahora. Claro, no te preocupes, sí. Que no va solo a la hoguera. Pero es que el tema de la música es una cosa que es

Mafre. Este jueves, Herrera en COPE viaja a través del tiempo al parque favorito de los españoles, Puy du Fou, España. Grandiosos y emocionantes espectáculos inspirados en grandes acontecimientos históricos en un parque único. El plan perfecto para toda la familia. Este jueves, en Toledo, Herrera en COPE desde Puy du Fou, España. No te pierdas la experiencia de la que todo el mundo habla. Bueno, Super Sofía, Super So, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Carlos, buenos días. Feliz Pascua. ¿Qué tal pasaste tú la Semana Santa y la Pascua de Resurrección? Pues muy bien, muy bien. Hemos estado descansando mucho y ya desde el viernes aquí de vuelta. Maravilla. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pues mira, te ponía María José a eso de las 7:10 un ruido en el ruido de unos caimanes intentando entrar en una casa. Desde luego le pilló por sorpresa a los que vivían en esa casa de Florida cuando intentan esos caimanes entrar en su casa. Pues vamos a hablar de visita sorpresa. ¿Quién se presentó en su casa y no esperaba 900-50-60-06? Oye, ¿quién le dio a usted una sorpresa cuando apareció en la puerta de su casa y lo vio por la mirilla y dijo, ay, mejor si no hubieran sabido que estaba dentro? Mejorar lo del caimán es difícil, ¿eh? Sí. Los gorrones, cuando llegan los gorrones. Sí, sí, sí, sí. Casi mejor el caimán. Sí, casi, ya te digo. Y no llegan solos, y entonces tú, además, es una incorrectitud, como decía aquel. No es correcto presentarse en una casa sin avisar, a no ser que sea, pues, en fin, la casa de tu madre. Claro. Pero de Ding Dong, hola, que pasábamos por aquí, la frase, y veníamos a tomar algo, y se te presentan. Eso es muy de Rocío, ¿eh? Pero bueno, Rocío se entiende, eso es otra cosa. Pero sí, sí, cuando vi, ahora tú dices, bueno, ¿y qué hago con esta gente? ¿Qué le digo? Si se presenta con un caimán, el gorrón, imagínate. Claro, no, hay una vertiente que es, aunque tú tengas avisada la visita, no te ha dicho exactamente cuánto tiempo va a quedarse. Es verdad. Y entonces ahí puedes tener un... Yo tengo un amigo que suele quedarse 3 semanas la última vez. Entonces ya hubo un momento que me levanté y le dije, a ver, amiguita, ala, tirando. Ya, 3 semanas. Claro. Bueno, el vecino que llega a pedirte también el azúcar y la sal y que te pilla, pues yo qué sé, saliendo de la ducha, ¿no? También puede pasar. Eso es, visitas inesperadas que haya tenido usted. ¿Tú cuál ha sido la más rara? Aparte de la de Mark Knopfler, que supongo que habrá ido alguna vez. Sí, hemos tocado la guitarra juntos y eso, pero... vamos a ver. En las grandes ciudades esto es más inusual. Esto suele ocurrir más en localidades más chicas, más pequeñas. Es decir, es una visita. O cuando en una gran ciudad viene a verte gente de tu lugar de origen, de tu pueblo, de tu lo que sea. Y llama al timbre. Y entonces... Ah, yo tengo un amigo que tiene una técnica que para esto de las visitas y la duración de las visitas y de las comidas, yo he utilizado alguna vez. Cuando convoca y dice, os espero a las 13:22, la comida durará hasta las 17:11. Sí, porque... Me suena. Sí, a mí también. Porque a las 17:11, pues yo me tengo que marchar a no sé dónde, que tengo un acto a las 17:42 en el otro extremo de la ciudad. Sí. Saca una agenda muy pequeña, ¿verdad? Saca así como un libretica roja y dice que tiene... No, exacto, pero esto tienes que avisarlo. Sí. Antes de que lleguen. Sí, lo que no pueden estar, que llegue a las 7:11 y decir, venga, todo el mundo a la calle. Claro. Que no está feo. ¿Y ese amigo tuyo se enfada si en vez de a las 13:22 llegas a las 13:23? Sí. Se enfada mucho. Se enfada mucho, ¿verdad? Bastante, vale. Sí. Insoportable, sí. Suena. Sí. No, porque la gente es así. Bueno, atención a las noticias. Ahora a las 10. 9 en Canarias. Estamos en COPE. ¡Vamos, mira la guitarra! ¡Ole! ¡Ole! Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera. ¿Sabes lo que vemos desde aquí arriba? ¿Desde un helicóptero de la DGT? Vemos un país al que le encanta vivir. Sus sobremesas, el ser parte de algo, de una familia, de una cuadrilla, de una afición. Disfrutar de la comida, de nuestras fiestas, pasar tiempo con los nuestros. Las vacaciones en la playa o en el pueblo. Llegar. Somos un país lleno de vida y la carretera no debería ser un lugar para perderla. Viva vivir.